Bueno, y toca rebuscarse, pues los problemas se tienen y lo que se requiere es la solución. Y por todo lo que hemos escuchado, varios hogares desplazados ya dieron el primer paso hacia una estabilidad emocional y económica, que hace parte de los procesos de reintegración y readaptación en su nuevo lugar de residencia. Bueno, amables oyentes, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradecemos su compañía. Estuvieron con ustedes Cristina Daza Muñoz y quien les habla, Diana Marixa Fernández Jácome. Hasta pronto. Nuestro tema de hoy, derechos de los desplazados. Bienvenidos. En Colombia, en el departamento del Cauca, el desplazamiento forzado cada día aumenta más, pues muchas personas, dado al conflicto armado, a disturbios o tensiones al interior de sus territorios, a la violencia generalizada, a las continuas violaciones de los derechos humanos, que son situaciones que alteran drásticamente el orden público, se han visto obligadas a emigrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, porque su vida e integridad física han sido vulneradas o se encuentran amenazadas. Y según informes del Gobierno Nacional colombiano, para el 2005 se presentaron más de 131.000 casos de desplazamiento forzado, y el número de personas desplazadas al interior del territorio nacional superó los 2 millones. Para este año, la cifra tiende a aumentar, pues los grupos generadores del conflicto armado interno cada vez se posicionan con mayor autonomía en zonas rurales, que son las regiones de donde provienen con gran frecuencia estos grupos emigrantes. Y uno de los departamentos que actualmente tiene un gran número de familias desplazadas es el Cauca, pues según la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada de la ciudad de Popayán, en el registro único se encuentran inscritas más de 18.000 familias que, buscando salvar sus vidas, se refugian en los diversos barrios de la ciudad, en algunas ocasiones bajo deprimentes condiciones de vida. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Y son muchas las personas desplazadas que, por desconocimiento del espacio al que llegan, no se enteran de que como población desplazada cuentan con unos derechos que las instituciones gubernamentales están en obligación de cumplir. Y bueno, Diana, ¿cuáles son esos derechos? Pues uno de los derechos fundamentales es ser escuchado y reconocido por las autoridades como desplazado por el conflicto armado. Para esto, la persona desplazada, al momento de refugiarse en la ciudad de Popayán, puede dirigirse a la personería, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría o a Acción Social, que son entidades del Gobierno Nacional que se encargan de recibir la declaración sobre los hechos que generaron el desplazamiento. Igualmente se encuentra el derecho a solicitar y recibir la atención humanitaria de emergencia. En este caso, La situación del desplazamiento forzado obliga al Estado a proveer la atención humanitaria de emergencia por un término de 3 meses para disminuir la vulnerabilidad de esta población. En la ciudad de Popayán, la unidad de atención y orientación es la encargada de suplir estas necesidades una vez se haya catalogado como desplazado. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día. La población desplazada también tiene derecho a acceder en forma gratuita a los servicios de asistencia médica, quirúrgica, odontológica, psicológica, hospitalaria y de rehabilitación. Por lo tanto, toda institución de salud pública o privada tiene la obligación de prestar la atención médica a las personas desplazadas, aún sin encontrarse registrados sus nombres o números de cédula en ninguna entidad de salud. Otro de los derechos es brindar la educación a la población desplazada. Sin embargo, aunque en Popayán el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ofrece este programa, son muchas las familias que desconocen esta situación, pues en algunos casos es de mayor importancia la búsqueda de oportunidades laborales que aseguren el sustento diario. Pero todos estos derechos, por lo general, se quedan escritos en los libros. Y aunque en Popayán se está trabajando por el cuidado y atención a esta población, todavía falta demasiado camino por recorrer. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Bueno, amables oyentes, con esto hemos llegado al final de nuestra transmisión. Agradecemos su compañía. Estuvieron con ustedes Diana Marixa Fernández Jácome y quien les habla, Cristina Daza Muñoz. Hasta pronto. Repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo.